Estimados oyentes, como siempre en esta fabulosa cita donde los placeres, los olfatos, aquello que nos produce sensaciones y nos despierta el sentido, nos hace vivir experiencias notables. Me encuentro en este momento con el chef, el nuevo chef del restaurante Le Gourmet, Elías Murciano, que para mi sorpresa, aunque tiene un tipo bastante castizo, para mi sorpresa es un venezolano. Elías, ¿cómo estás? Perfectamente aquí, ubicado ya en Caracas. Ok. Háblame un poco, Elías, para que nuestra audiencia se llene un poco de esa realidad. Un venezolano que a los 16 años decide emprender nuevos rumbos y te vas hasta el Medio Oriente. Pues sí, me voy al Medio Oriente a pasar un año sabático. Yo creo que es necesario que después del colegio y después de todo ese rush del colegio y tal, uno necesita recapacitar y pensar realmente a lo que se quiere dedicar el día de mañana, ¿no? En mi caso pues fue la cocina, pero hay muchos casos diferentes y creo que es necesario para tomar una madurez suficiente para enfrentarse a ello. Bueno, pues me fui un año sabático al Medio Oriente, a Jerusalén. Me fue bastante bien, pensé muy bien lo que quería y bueno, pues aquí estoy después de 15 años dedicándome exactamente lo mismo que dije el primer día que tomé la decisión. Después de ahí yo me fui directamente a Estados Unidos, mis padres se habían ido a Estados Unidos a vivir en Fort Lauderdale, en la Escuela de Artes Culinarias, en Culinary Institute, que en ese momento era el mismo pensum que la CIA en Nueva York. Lo sé porque obviamente las relaciones entre las dos partes era bastante igual, era lo mismo. Simplemente compartíamos profesores y obviamente compartíamos lo que son los datos y los libros de todas esa carrera, ¿no? Luego de ahí, pues bueno, terminé la carrera a los 3 años y me mudé a España, donde mis padres obviamente me prometieron el cielo y la tierra porque era Europa y ellos creyeron y no se equivocaron que yo debía pues tener una formación europea en cuestión de cocina. Quiero detenerme en un aspecto. Llegas al Medio Oriente y el Medio Oriente a la edad de 16. 17. Ok. En la época total del sensualismo, te topas completamente con aquella geografía, con aquella veleidad femenina, te topas incluso hasta con aquella búsqueda de los olores y de las especies. ¿Qué pasó allí que dentro de lo que hoy en día, vamos a hablar de tu gastronomía, que te pudo haber impactado? Yo creo que la gastronomía del Medio Oriente es muy rica, es sabrosa, además tiene muchas especias. Yo creo que es los países productores de las especias mundiales. Creo que respetan mucho el producto, pero también lo modifican mucho el producto a través de sus especias. Sin embargo, la gastronomía en esa localidad es a base de corderos, no tiene una gastronomía 100% rica debido a que las tierras no son 100% ricas. En donde me fui yo sí, Israel es importante en ese sentido y creo que se ha desarrollado tecnológicamente. Inclusive he descubierto que crían pollos sin plumas, eso hay que echarle cabeza, ¿eh? Pero también tengo entendido de que a mí, por ejemplo, fue en mi experiencia personal, me metieron en un kibutz para dar de comer a 500 personas al día. Yo servía los desayunos. O sea, ese es mi primer contacto, primero con el trabajo, porque jamás había trabajado en mi vida. Y luego que me meten en una cocina para 500 personas, donde todos los días son 500 personas. O sea, eso hay que... Eso no es lo mismo una sartén que una olla industrial, que yo quepo dentro seguro. Entonces, eso fue divertido, fue una experiencia divertida y le tomé cariño. Y obviamente, pues yo después de analizar y haber trabajado en el campo y haber puesto unos surcos con cítricos y haber hecho mil cosas, pues pensé que ¿por qué no? Me veía vestido de chef, me veía ordenando y soy una persona muy disciplinada en ese sentido. Y mira, me fue bien, me fue muy bien. Las experiencias personales de Israel fueron magníficas. Magníficas. La sensualidad fue parte de la historia mía. Creo que la comida fue parte también. Obviamente tú te vas educando a medida de tu educación de niñez y la adultez, te vas educando día a día porque sales a comer. He nacido, gracias a Dios, en una buena familia en donde me han inculcado el ir a comer a restaurantes buenos, donde he viajado toda mi vida. O sea, he conocido culturas diferentes. Tengo un padre español, una madre francesa y he nacido en Caracas. O sea, la mezcla de culturas es tan importante que yo creo que sí se forma un paladar. Me llama la atención un tanto el hecho de que siendo que tu experiencia en el conocimiento gastronómico te llevó por tantos lugares y te topaste y tienes evidentemente la herencia de una madre francesa y un padre español, no te hubieses orientado como escuela gastronómica a cualquiera de esas dos latitudes de Europa, y sin embargo te topas con Estados Unidos y ahí es que comienzas a hacer tus estudios en Fort Lauderdale. Bueno, es muy fácil de explicártelo. Yo creo que en Europa, en Francia obviamente, siempre lo ubiqué como una gran potencial, pero yo creo más bien en la práctica que en la teoría. En Estados Unidos te dan todos los implementos y lo industrial para que tú aprendas a hacer las cosas. Las técnicas no derivan de allí, derivan de otras partes como la cuna, Europa. Puede ser Francia, puede ser Italia, puede ser España, y yo creo que ahora mismo se está tornando, aunque no sea una cultura bastante fuerte, se come muy bien en Inglaterra, por esas influencias que va recibiendo. Yo también te puedo decir de que preferí Estados Unidos porque mis padres estaban allá, y que ya que estábamos, me puse a buscar una escuela que me encantó porque estaba en la playa. O sea, y no hay más nada más grato que estudiar en una universidad a los 19 años en la playa. Te lo puedo decir como joven, te lo puedo decir como estudiante y te lo puedo decir porque me gratificó tanto y salí muy bien parado de esa escuela. Entonces creo que es perfecto. Ahora bien, que me podía ir al Gordon Blue o me podía ir a tal, yo creo que todo pasa por algo. Y siempre lo ubiqué, más creí dejarlo mejor para un futuro y empezar a trabajar con esos chefs de fuera, que eso fue lo que realmente pasó. Pero todo en la vida es una consecuencia de las cosas. Entonces uno persigue un límite y uno va viendo, o sea, uno persigue un objetivo y uno va viendo hasta dónde uno puede ir excavando y llegar a eso, ¿no? Okay. Tengo entendido, y corrígeme si no estoy en lo cierto, que sobre todo tu cocina es fusión. Según lo que he investigado, tú me vas a corregir ahora dentro de tu locución, evidentemente. Yo actualmente hice una mínima investigación referente a lo que es Madrid Fusión y lo que se considera hoy en día o consideran los especialistas como Capel, que está ocurriendo en la gastronomía del mundo a nivel de tendencia. Se dice que España, evidentemente, el aplaude su terruño, está caracterizado por la técnica. Perú, Isla Mauricio, Birmania, Vietnam, Japón. Hay chefs que están siendo mencionados con fuerza: Ferran Adrià, evidentemente, y Hallström, Blumenthal, la alta cocina tradicional española de Alain Ducasse, también Santi Santa María. En cuanto a la fusión, se menciona a Yexuat Wakane. Es decir, tengo una cantidad de personas acá y no sé, bajo tu perspectiva, ¿dónde realmente hoy en día se puede hablar de alta gastronomía? ¿Qué es lo que se ubica dentro de tu conocimiento alta gastronomía y a dónde te orientaste dentro de tu escuela gastronómica? Obviamente mis maestros fueron marcando mi lineación con la gastronomía clásica. Clásica quiero decir con productos de reales, no transformación de los productos. No es que esté en contra, pero tampoco soy un gran gastrónomo de esa cocina. Por lo tanto, te puedo decir que admiro y respeto a todos los chefs, porque cada uno es partícipe de lo que crea. Pero te puedo decir que a mí me gusta ir a comer. Y yo soy primero antes que chef, primero soy cocinero. Y luego de cocinero soy gourmand. O sea, también sé comer y me gusta comer. Me siento en las mejores mesas del mundo, al igual que he trabajado con ellos. Te puedo decir perfectamente que a mí las técnicas de Ferran Adrià me encantan. Me abren un mundo. La cocina, para ponerte otro polo, me encanta la cocina de Heston Blumenthal, me encanta la cocina de Alinea, me encanta la cocina de Nikkei, de Gastón Acurio. Me encanta la cocina de Fernando Troca, me encanta la cocina de Jean-Paul Bondieu, porque es muy clásico, me encanta la cocina de un Charlie Trotter. Comparto toda esta naturalidad de los chefs. ¿A qué me dedico yo? Eso es otra cosa diferente. Me dedico a hacer una cocina basada en un producto que es muy parecida de mis maestros, que es Alain Ducasse y Martín Berasategui. Son dos que me marcaron muchísimo. También te puedo decir que estuve en el ABAC con Javier Pellicer, te puedo decir que he comido fenomenal en Paco Roncero, porque es amigo, colega y además un gran maestro a la hora de cocinar. Como estupendamente comí fenomenal en la Landu Casa, además de trabajar, o sea, me fui a comer para allá. Yo creo que cada uno tiene su diversidad y su mundo. Yo pienso personalmente que ahora, a partir de ahora, en esta década que viene, que ya lo habrá dicho mi gran amigo José Carlos Capel, que ya lo he dicho a él, para que lo voy a decir yo otra vez, los próximos 10 años están en Latinoamérica. Es parte también de un proyecto que yo tengo. Yo creo que en los próximos 10 años Latinoamérica va a salir de su cascarón, porque todavía están pañales en muchas cosas, pero que puede tener un gran auge a nivel internacional. Y para estar metido en ello hay que estar aquí, y aquí estoy, tratando de incentivar a la gente desde Venezuela, porque Venezuela es un país que si los demás están en cascarón, Venezuela todavía está más en cascarón. Pero creo que es la oportunidad de todos nosotros de emprender un gran futuro y un proyecto de futuro para todos. Y al estar a la par perfectamente con Gastón Acurio, que lo único que ha sabido hacer es obviamente desarrollar su imagen y desarrollar su cocina, y que lo dejen, obviamente, o un Fernando Troca, que tiene unas mezclas de sabores buenísimas, o un Edgar Leal, que me encanta su cocina y lo respeto muchísimo, y me encanta la teoría y la práctica que tiene, o me encanta otros colegas que yo respeto. Pero yo creo que hay que tomar una iniciativa en bloque, y eso es súper importante. Entonces, bueno, esto es cuestión de trabajo. Esto es cuestión de trabajo y paciencia, ¿eh? Esto no se puede hacer de un día a otro. Y bueno, yo he tenido, mi mentor es José Carlos Capel. ¿Qué te puedo decir yo al respecto? O sea, te tienes un excelente yeso. Ahora, ¿qué puedo decir yo? Entiendo que, y esto te lo digo como es un comentario que no solamente es mío, evidentemente es un comentario gestado en muchísima investigación, ¿no? La gastronomía hoy en día es moda. El comensal probablemente no llega, el comensal y sobre todo en América Latina, no llega a ser un gourmand excelso porque es impactado notablemente por el modismo o por la tendencia que está marcando a nivel de América Latina. Dentro de este contexto, ¿cómo poder venderle el Le Gourmet y lo que vas a hacer en el Le Gourmet? Y me permito, ante los oyentes y ante esta planta, mencionar el lugar. ¿Cómo poder venderle esta cocina, que es emblemática, a un comensal no culto que probablemente no pase por tu registro? Simplemente creo que aquí se va a venir a disfrutar, a degustar, y va a ser un poco diferente a lo que es un marco global, ¿no? Yo creo que Es real lo que estás diciendo, y me duele decirlo, pero en España sucede lo mismo. En España el 2% de todo lo que se gestiona la hostelería española, que es su Producto Interior Bruto, ojo, que lo que produce España es turismo y hostelería. España no se dedica a otra cosa en este momento que no sea esto. Y solo el 2% de toda esa macroeconomía en euros se destina a la alta cocina. Te quiero decir con esto que no solo es Venezuela, te quiero decir que esto es mundial. Nosotros somos artistas. Como artista y como amigo, como cocinero, te puedo decir que uno simplemente trata de llegar al cliente directamente al corazón. Yo no puedo obligar a nadie a venir a comer, sino simplemente a sentir. Uno cuando entra siente una cosa diferente, y de ahí es que yo tengo que tratar de esforzarme y tratar de llegarle al comensal a sentir algo que se llama comer adecuadamente desde mi prisma, según como lo ve Elías Murciano, que en este caso me encargo yo ahorita del restaurante Le Gourmet. Sé que es difícil ser gourmand es... ¿Qué quiere decir gourmand? Gourmand es buen comer, es un bon vivant, es un bon infant. No es más que eso. Pero no hay tampoco la característica principal de cómo debe ser un gourmand. No se debe de vestir tal vez con Lotus, ni con Hermé, ni con una Carolina Herrera. Un bon vivant puede ser perfectamente tú, yo, el que está ahí parado, simplemente le gustan las cosas buenas. El que le gusta las cosas buenas sabrá apreciar mi cocina. El que no, no me interesa. ¿Qué tipo de cocina consideras tú que marcaría tendencia? Fue perfecto. ¿Qué tipo de cocina marcaría tendencia dentro de esta casa de las Mercedes a partir de tu entrada? ¿Y qué piensas hacer con tu llegada en este restaurante? Bueno, pues yo creo que con mi llegada a este restaurante lo que pienso es darle un impulso sano, un impulso renovador, un impulso que Le Gourmet vuelva a los inicios de los años 70 y 80, que es cuando se daba realmente un respeto y un culto al producto y un culto al servicio. Tenemos la mejor cava de Venezuela. Tenemos uno de los mejores metres de Venezuela. Tenemos ahora mismo la plataforma para llegar lejos, no en Venezuela, te hablo de un marco internacional. Tenemos los medios y tenemos las herramientas, y conmigo me las estoy trayendo también. No creas que solo el marco de Le Gourmet es suficiente, ¿no? Yo estoy tratando ya de gestionar prensa a nivel internacional, que es la que a mí me ha apoyado en España. Yo he recibido dos premios del New York Times. He recibido un premio de la Luna de Metrópoli con Joan Belver. Me han catalogado José Carlos Capel como las jóvenes promesas de Madrid. Yo creo que son cosas que cada uno le va marcando, y cada uno los tendremos aquí, comiendo y marcando pautas a nivel internacional, que es lo que yo realmente busco. Yo no busco solamente Venezuela. Venezuela es preciosa, pero la realidad de Venezuela es que tenemos 27 millones de habitantes, del cual tenemos solo un 10% que tiene una posibilidad para salir a comer en estas condiciones, de las cuales solo un 2% va a venir a comer. Quiere decir que nos quedamos en 20.000 personas. 20.000 personas repartidas entre 12 meses son tanto. Con 4 o 5 restaurantes que yo tengo que compartir, me quedan a tanto. Yo soy un hombre súper metódico. ¿Hay mercado o no hay mercado? Sí hay mercado, pero no me conformo con ese mercado. Tendré que salir afuera, tocar puertas afuera. Y lo tengo clarísimo. Okay. ¿Cómo y por qué llegas a la cocina? ¿A qué cocina? A la cocina, porque llegas a ser chef. ¿Qué es lo que te impactó? Evidentemente los sabores. Me encanta comer. Me encanta comer igual que a ti. Me encanta simplemente que yo venga un poquito más, que yo quiero saber preparar para ver qué es lo que puedo comer. Y es importante para mí que cada uno pues sepa y respete obviamente las decisiones de la vida de cada uno. Yo en este caso, yo soy chef porque me siento una pasión enorme por la cocina. Me lo tomo ya personal, ¿sabes? Ya la cosa es personal. O sea, ¿me entiendes? A mí me encantan tres cosas y son cualidades de mi personalidad. Me encanta dirigir, me encanta cocinar y me encanta hacer feliz a la gente. Yo no tengo más nada que decir. Entiendo que eres un cultista del producto. ¿Consideras que el producto es algo que debe de ser intervenido más, no debe de ser estrangulado, si me permites el término? Dentro de ese contexto, háblame un poco, porque obviamente has estado en Europa, has estado en otras latitudes, que no nos encontramos con los productos de acá, y nuestro producto es muy sui generis. Eso han dicho todos los chefs. ¿Qué te consigues como en Venezuela a nivel de producto, y qué es lo que pudieses traer a esta cocina? Bueno, yo creo que estoy descubriendo recién, después de haber vivido 15 años aquí, está bien, los 16 años aquí, vale, ¿sabes? Yo pienso en que ese momento, como que, no es que se me olvidó, porque sé de dónde perfectamente vengo, porque es Venezuela y he vuelto. Pero sí creo que los productos de Venezuela, lo malo de los productos de Venezuela es la irregularidad. Lo bueno que tiene unos productos maravillosos, porque tiene una verdura súper fresca, súper de la tierra. Es una cosa muy especial, ¿no? Pero yo creo que yo me he metido allí en esa cocina durante un par de semanas y hemos creado 27 platos en 2 semanas. Y con los productos de aquí, yo no me he tenido que ir para España y traerme mis vieiras, por ejemplo. Yo creo que hay productos, hay que buscarlos. Si hace falta, me tengo que ir a España a traerme los venados, me los traigo. O sea, que si yo lo tengo claro, pero obviamente hay que sacar unas cuestiones de permiso y unas cosas importantes, que eso es importante saberlo. Y te digo que yo creo que aquí se consigue producto. Ahora bien, hay que tratar de darle la delicadeza suficiente como para que realce el sabor y el tratamiento suficiente. Y ahí ya es mi manera de hacer las cosas. Okay. Dentro de los nuevos conceptos de la gastronomía, Aunque ya me has hablado de que sigues el purismo de la gastronomía clásica, ¿dónde te identificas? ¿Dónde te enmarcas? ¿Qué te eleva y qué te sepulta? ¿Qué me eleva y qué me sepulta? Bueno, mira, yo creo que la característica principal de cualquier persona tiene un algo bueno y algo malo, ¿no? Yo lo que me sepulta no lo sé, me lo vas a tener que decir tú cuando termine esto porque no tengo ni idea. Ahí Déjame probar primero. ya no tengo ni idea. Lo que me eleva, pues mi pasión por lo que hago. Y yo creo que es importante saberlo. Características personales, bueno, sí, tendré algunos que otros. Yo creo que todo el mundo, nadie es perfecto. Me imagino que en la cocina tampoco, nadie es perfecto, aunque se lo catalogue como tal. Eso es marketing también, ¿eh? Eso no es otra cosa. Cada uno tiene un punto de vista y cada paladar es diferente dentro del mundo. Y a mí me puede gustar los huevos con patatas que hace, por ejemplo, Ferran Adrià, pero a ti tú dices, yo prefiero unos huevos con patatas, coño, y punto. Entonces cada uno tiene una percepción diferente de lo que es la cocina. Hay que saber tener un equilibrio entre ambas partes y saber escuchar es necesario para un cocinero y saber resolver también. Así que yo creo que la pregunta es bastante complicada. Dentro de estos diálogos o dentro de estas afirmaciones que mucha gente, conocedores y no conocedores, se debaten entre maridaje, armonía, y hay otros tantos por el camino, y visualizando eso que hablamos con anterioridad, que era lograr hacer en Venezuela quizás una cultura gastronómica de exportación que debe de incluir evidentemente el producto real y natural de la tierra, ¿no? ¿A dónde se construye tus platos en función del maridaje, armonía? ¿Dónde en un momento dado interviene otros elementos para realzar o hacer buena compañía con lo que tú ofreces a nivel gastronómico? Yo creo que todo está en la cabeza. Yo creo que todo está en la cabeza y puedes crear perfectamente el plato en la cabeza y saber perfectamente a qué vas a ver. Yo creo que es necesario conocer cada uno de los sabores y sacarle el jugo a los sabores. Para ti es muy normal un salmón con soja. Pues yo no te voy a hacer un salmón con soja, yo te voy a hacer unos salmones diferentes, quiere decir los mismos tacos de salmón que tú te comes, pero puede ser que le haga una gelatina de tal manera que cuando la sumerjas y solo salga una capa por en fuera de la soja, sin tener que tú tener que llegar hasta la soja y meter tu salmón. Simplemente son técnicas diferentes. Simplemente son técnicas. Yo creo que lo más importante es que cada uno sepa el sabor que cada uno tiene en la cabeza. El salmón debe saber a salmón. Si tú quieres salmón con soja, debe saber a salmón con soja. Si tú quieres un plato o un mercado, yo voy al mercado y he visto los granos que hay en el mercado y me he quedado fascinado, por ejemplo. O sea, yo he visto aquí, me ha llegado cordero, buenísimo el cordero. Tengo perejil, tengo cordero, tengo pan, hay que hacer un plato. Ya está, no me hace falta tampoco grandes cosas. No tengo necesidad de grandes cosas. Un salmón, un aceite, un melón, he hecho un salmón semicrudo con un helado de aceite de oliva y un melón. Coño, yo soy tan fácil y tan sencillo como eso. Y tú te vas a comer tu ensalada y vas a decir, coño, espérate, ¿dónde está el aceite? El aceite lo tiene el helado, guapo. Ahora falta tú que lo mezcles. No es problema mío cómo lo quieras mezclar. Pero ahí están los sabores. ¿Y qué es más clásico un salmón con aceite de oliva? ¿Me lo puedes decir, por favor? ¿Me lo puedes decir? ¿Qué? Okay. Excelente, sí, es cierto, es muy cierto, es muy cierto. Ok, aunque me has orientado un poco más, o puedo presumir tus técnicas de cocción, ¿dónde te identificas más? ¿La cocción debe ser importante a la hechura de un plato? ¿Qué es lo que es más importante a nivel de técnica de cocción? Todo es importante. Todo es importante dentro de un plato. El plato es un lienzo y tú eres el que pinta. Y además que las cocciones tienen que ser, además de buenas, perfectas. Además de buenas, tienen que ser perfectas. Si un pescado está pasado, no. No porque no lo tolero, porque lo estoy pagando. ¿Me entiendes o no? Muy bien. Ok, amigos, les recuerdo que estamos con una personalidad ahorita que está entrando nuevamente al mercado gastronómico en Venezuela, Elías Murciano, el nuevo chef del restaurante Le Gourmet en el Tamanaco. Ok, dentro de todo lo que hemos conversado, quisiera Quizás esta pregunta puede ser un poco picosa, pero es que estoy orientándome también dentro del punto de vista del comensal que quizás no ha probado o no se ha atrevido a pasar por este emblema de la ciudad, ¿no? ¿Qué le ofrecería el Le Gourmet bajo tu tutela al nuevo comensal, aquel que no conoce de la gastronomía y que quiere impactarse? Bueno, me sorprende la facilidad de tu pregunta. Mira tú qué cosa. Un menú degustación, por supuesto. Yo creo que es la mejor manera de comenzar. Esa es la respuesta, no tengo más nada que decir. Me pareció muy fácil viniendo de ti, ¿eh? Ok. ¿Qué es más importante para ti, la tradición o la vanguardia? Ambas. Yo soy tipo Philip Stark, ¿sabes? Me encanta el diseño y me encanta lo moderno mezclado con lo clásico. Yo soy así. Yo te puedo sacar un plato clásico y te puedo sacar un plato demasiado moderno. Pero yo creo que estamos en un ambiente que no debería de pecar de vanguardia, puesto que esto es un sitio clásico. Y me encanta lo que es. Me encanta lo que es. Si yo hago algo dispar, ya no estoy yendo en sintonía con lo que es. Todo tiene que ir acompañado con el ambiente y todo tiene que ir... ¿Cómo vas a sorprender al comensal habitué del Le Gourmet? Con el menú degustación. No hace falta más nada. Con un menú degustación el comensal va a salir totalmente satisfecho. Seguimos sobre la baraja bajo la mesa. Ese menú degustación, ¿qué va a ser tu sello? No, mi sello es emblemático. Mis vieiras en capuchino son únicas en todo el planeta Tierra. Ya está. Vieiras en capuchino. Ok, listo. Señores, les saqué la información. Ok, cuéntame un poco de ese plato que sé que ya tenía cierta información, pero quiero un poco saber cómo llegaste a esa concepción. Bueno, mira, a mí me gustan mucho los chefs franceses, ¿eh? Hay un chef que se llama Michel Oen, tiene 3 estrellas Michelin, tiene una bodega, 10.000 botellas en su bodega, y me encanta leer. Yo tengo toda mi inversión, yo creo que en parte de la vida es en libros, ¿eh? Yo tengo una biblioteca de unos 2.000 y pico de libros, ¿eh? Bueno, un día, pues en mi cocina en Sitra, pues estaba yo empezando tan tranquilo el día y saco el libro y empiezo a ver y a hojear un poco las recetas de Michel Oen. Mis cocineros no sabían ni quién era Michel Oen, ¿eh? Y yo agarro y digo, coño, mira, yo creo que hay que probar ciertas pautas que nos está dando este hombre, ¿sabes? Nos está dando 3 o 4 productos. Nos estaba mezclando Versa, coles de Bruselas, mezclado con cacao, mezclado con pescado, mezclado con no sé qué. Quiere decir que para este chef, que es un crack en su vaina, el cacao con el pescado va, la versa va, y lo otro va. Bueno, pues de diferentes técnicas que yo he agarrado en mi vida, por ejemplo Hans Winkler, que es un 3 estrellas Michelin en Alemania, pero ahorita mismo tiene un restaurante en Marbella, que es el Lido, tiene una estrella Michelin, pues me empecé, recordé un poco los sabores que él trabajaba con las verduras. Este tío es un crack también con las verduras, puesto que yo nunca había visto, por ejemplo, una endivia cocerse en un vinagre de sherry, por ejemplo, de un cierto toque suave, divino, delicioso, ¡pum! Ahí ya destiné lo que es la versa, el sabor a tierra, ¿ok? Cuando empiezo a ver el pescado, digo, coño, tiene que ser un poco más fino, porque el pescado como tal yo creo que no. Bueno, pues entonces, ¿cuál es el sabor más fino dentro de un molusco? Yo creo que la vieira es parte del juego. ¿Por qué no? Vamos a probar. Pues hice mi vieira, pero en vez de hacerla con aceite de oliva, que es lo típicamente que se hace en España, pues empecé a hacerlo con mantequilla noisette. Yo vengo de Francia también, ojo al dato. Esa mantequilla almendrada me encanta. ¿Por qué no? Un toque, ¡ping! Luego creo un plato dulce. Nosotros tenemos la cultura de tener y mezclar las vainas saladas con lo dulce. Es parte de la cultura nuestra. Y sabor fuerte a carne. Mira, estoy mezclándote sin quererlo ni saberlo un mar y montaña, que está en la técnica también latente en Cataluña. ¿Por qué no? Vamos a atrevernos. ¿Cuál es mi sistema del capuchino? Hacer una espuma, que no te voy a decir cuál es la receta, por supuesto, pero sí te puedo decir esa técnica. Entonces, bueno, pues mira, hago una espuma, mezclo el plato y resulta que es un hit de hit, que vamos, que el que se pele la vieira es para matarlo, y si yo los quito la carta es para matarme a mí. Entonces creo que esa mezcla me gustó, le gustó a los clientes y jamás pude sacarla de la carta, y es parte de mi historia, me tiene que acompañar a donde vaya y punto. O sea, yo creo que es parte de cada uno los sabores. ¿Cómo va? ¿Cómo queda el plato? Bueno, tú dices, coño, esta vaina sí es rara, esto puede compararse, puede no. Estoy en un país productor de cacao, señores, porque Venezuela es parte de la historia en el cacao. Sé que no tenemos las mejores vieiras del mundo en Venezuela, pero pues se pueden conseguir. ¿Por qué no? Se pueden conseguir, no haciéndolas aquí, pero se pueden conseguir de fuera. Tenemos unas setas que, bueno, que no tengo un boletus, desgraciadamente. Ya veremos en un futuro si puedo hacer un proyecto para criar boletus en esta vaina, pero bueno, por el momento no los tengo. Pues utilizo y sustituyo un sabor menos fuerte. Y bueno, pues mira, será un portobelo, ¿qué voy a hacer? Pero ahí está el plato. El plato en su conjunto tiene un mar y montaña, tiene un cacao y tiene una espuma que lo aligera todo porque el sabor de la carne es muy fuerte, pero es que la crema te lo suaviza totalmente. El plato queda redondo. No tengo más nada que hablar, no tengo más nada que decirte. Excelente. Ok, ¿qué relación tiene para ti la escuela, la creación y tu expresión? Yo creo que la creación es parte del duende que lleve cada uno. No es fácil crear. Pero si uno no está motivado, no crea nada. Y uno crea en la cocina, no puede crear fuera. Uno puede crear durmiendo, pensando y tal, que eso me suele pasar mucho. Pero yo creo que uno más bien crea dentro. Oye, me trajeron tal, tal, tal, tal y tal. Coño, ¿por qué no te agarras esto, esto, esto y esto? Y encima, yo soy de los que soy partidario de que cada uno haga una cosa para que ensamblen entre las cuatro partidas un plato y se ayuden entre ellos. Que es más jodido que uno solo se encargue de crear el plato y se enfoque nada más que en el plato. De esta manera, ¿qué pasa? Las cuatro partidas conocen el plato y se identifican con el plato. Entonces ya es parte de la motivación. ¿Qué pasa con el duende de la creación? Yo creo que el duende de la creación es súper importante, pero también tienes que tener los pies sobre la tierra de la creación. O sea, yo creo que es parte de lo que yo me gustaría comer. Yo no tengo ínfulas de ser el más creativo del planeta y tal. No, vale, nada que ver. Yo soy una persona súper sencilla, que me encanta comer conejo al ajillo, que me encanta comer patatas fritas, que me encanta comer huevos fritos, pollo frito, me encanta, ¿sabes? Pero también me gusta salir a comer. Y como salir a comer contigo, con ella, en una buena mesa, pues considero que obviamente es respetable que cada uno de los chefs invente, cada uno de los chefs tenga, por supuesto, una dirección en su cocina, cada uno respete su cocina y cada uno respete el producto que le llega a su cocina. Estimados oyentes, acaban de hacer mención a Ana María Dodía, que se encuentra en este momento, acaba de llegar a este estudio. Ella siempre precedida por ese nivel de encantamiento que siempre sugiere con su mirada. Ana María, buenas noches. Hola, gracias Julio, de verdad, por la amabilidad de estar con nosotros hoy. Bueno, aquí conociendo nuevamente contigo nuevos sabores de la gastronomía, ¿no? Que muy pronto la tendremos en la boca. Bueno, en todo caso, darte la bienvenida a este espacio. Y finalizando quizás esta entrevista, me atrevo a preguntarte dos cosas. De lo aprendido y degustado, ¿dónde está lo sabido? En la cabeza.